El número del día 19 de la Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el editorial titulado «Hagamos brillar sin fin las proezas de construcción del partido del gran dirigente Kim Jong-il y aceleremos el avance victorioso de la revolución del Juche», con motivo del aniversario 53 del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.